Alcanzamos las 12 de la mañana, acaban de escuchar las señales horarias y abrimos en la mañana el espacio de política que, con motivo de los comicios locales del próximo 24 de mayo, vamos a ofrecerles en la emisora municipal de Radio Brique. Hoy le llega el turno a Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Con la candidatura de esta formación hablaremos del futuro económico y urbanístico del municipio. En concreto, con Pepín Morales Girón, la cabeza de lista de Izquierda Unida, que ya nos acompaña. Pepín Morales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Miguel González, número 2. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Ramírez, número 3 de la lista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el número 4, Lola Godoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues con los cuatro vamos a compartir este espacio radiofónico, como decíamos, para hablar sobre el futuro del ámbito económico y urbanístico de nuestra localidad. Y en concreto, los temas, como decíamos, urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda, son los bloques planeados para, bueno, pues plantear en la jornada de hoy a través de este espacio en el que se va a explicar esas propuestas de esta formación de Izquierda Unida. Pero antes, creo que queréis comenzar, Miguel, en concreto, bueno, pues haciendo referencia también al tema de participación ciudadana sobre el ámbito de la democracia, la transparencia en las instituciones, en fin, pues un poco dar cabida también a esos aspectos, ¿no? Sí. Primeramente, empezaré por presentarme para que los oyentes me reconozcan, no solamente por la voz. Yo soy Miguel González, soy profesor desde hace más de 30 años y ejerzo ahora en el Colegio Reina Sofía. Desde siempre he tenido sentido la necesidad de implicarme en los asuntos sociales y estoy en Izquierda Unida desde prácticamente su creación. He colaborado con diferentes colectivos de ayuda a los demás. En principio, antes de entrar en el tema concreto que propone Izquierda Unida en medida de participación ciudadana, quisiera hacer una introducción sobre este aspecto porque, por lo que se está viendo, el tema de participación ciudadana es el tema estrella. Pero quisiera que los ubriqueños que me estén oyendo hagamos una reflexión, porque no hay que olvidar que durante todos estos años de democracia en nuestro pueblo se han sucedido diferentes gobiernos, tanto del PP como del PSOE como del PA, que se han turnado realizando prácticamente la misma manera de hacer política. Y ahora los ubriqueños y ubriqueñas vamos a volver a escuchar estos días cómo todos van a hablar de participación ciudadana. Y los ubriqueños nos preguntamos, ¿por qué no han dado esa participación cuando han estado gobernando este pueblo? Su oportunidad la han tenido, ¿no? Y no solamente esto, sino es que ni siquiera han dado participación a los demás grupos políticos que no han estado, que han estado en la oposición. Y de eso Izquierda Unida sabe bastante. Nos ha costado la vida el poder conseguir información dentro del ayuntamiento para poder ejercer nuestro cometido de oposición. Así que pensemos cuando nos hablan de participación ciudadana. En concreto, Izquierda Unida, en medida que vamos a poner en práctica, la primera y más importante sería la creación de la figura del defensor del ciudadano. Esta figura, para que nos hagamos una idea, tendría como misión principal la que han estado algunas veces ejerciendo los portavoces, ¿La oposición, te refieres? La oposición que han estado ejerciendo de lazarillo a la hora de llegar al ayuntamiento para poder conseguir algún tipo de información, porque ya sabemos muchas veces que el ciudadano que va al ayuntamiento a conseguir cualquier cosa, pues lo tiene un poco mareado, mandándolo para arriba, para abajo, y muchas veces no saben cuál es el proceso a seguir a la hora de conseguir algo del ayuntamiento. Entonces la figura del defensor del ciudadano sería principalmente para que haya alguien que verdaderamente ayude al ciudadano ante las demandas hacia el ayuntamiento. Después, la creación de la Concejalía de Participación Ciudadana, pero poniendo en práctica el reglamento de participación ciudadana que ya existe, pero que por lo que se ve pues no se ha puesto hasta ahora en práctica. También tenemos como otro punto, Izquierda Unida propone la intervención de los ciudadanos en los plenos municipales. para que los plenos municipales lleguen a la mayoría de los ciudadanos, porque ahora en esta semana estamos todo el mundo como muy susceptible con las cuestiones municipales, pero dentro de dos semanas quizás nos olvidemos. Entonces proponemos que los plenos municipales se haga un proyecto en el que sean itinerantes por las distintas barriadas para poder tratar, entre otros temas que tenga el pleno en ese momento, específicamente algún problema o algún proyecto de la zona en la que se realiza ese pleno. También reivindicamos en Izquierda Unida la retransmisión en directo de los plenos municipales por radio y por televisión. Los ubriqueños tienen derecho a estar informados de lo que hacen sus representantes, no solamente ahora en estas dos semanas, sino el resto de los cuatro años, ¿no? Para que también puedan contrastar lo que se dice ahora y lo que luego se hace durante los cuatro años, que muchas veces no coincide. También tenemos en nuestro programa el convocar audiencias públicas sobre temas de interés general, como pueden ser los temas de presupuesto y los temas de urbanismo, entre otros. También, entre otras propuestas, tenemos el que los convenios entre los entre el ayuntamiento y los colectivos sociales o particulares se hagan por escrito para conocer la participación económica que hay entre o material del ayuntamiento y los compromisos que asume el ayuntamiento con esos colectivos, que muchas veces se desconoce, simplemente son conversaciones, y en realidad no sabemos lo que ocurre. La publicación por internet de todos esos convenios suscritos por el ayuntamiento para el conocimiento de la ciudadanía. Luego también no podía ser menos el cumplimiento de la ley de transparencia que se aprobó en Andalucía. No hay que olvidar que esa ley de transparencia fue promovida por Izquierda Unida. Y la celebración de consultas ciudadanas o referéndum sobre temas de interés general. Muchas veces el ayuntamiento se ve abocado a tomar unas decisiones que por la cuestión de agenda hay que tomar, y sin embargo no vienen en ninguno de los programas electorales, porque son temas que surgen y que se toman las decisiones a espaldas de los ciudadanos y sin contar con la opinión de esos ciudadanos. Ya hemos tenido algunos temas en esta legislatura en la que se podían ver convocados referéndum, como puede ser el tema del agua u otro, ¿no? Y sin embargo no sea eso. Esas consultas pueden ser referéndum propiamente dicho, o también se podían hacer consultas por internet. Previamente, Izquierda Unida, ya en otro apartado, propone la utilización de herramientas tecnológicas para la puesta en práctica de esas consultas. Eso se haría con un plan de formación en nuevas tecnologías que podríamos realizar con la colaboración de Guadalinfo u otras empresas, otras personas. Y lo más importante, y que eso sí que quizás los ubriqueños no lo vayan a escuchar en ninguno de estos días, es la propuesta que lleva haciendo ya por segunda vez Izquierda Unida, que es la participación de todos los grupos municipales en las tareas de gobierno local. Esto sí es novedoso, porque no debemos de olvidar los ubriqueños que ahora mismito, dentro de dos semanas, vamos a votar otra vez a 17 concejales, de los cuales lo más probable es que 9 de ellos, que serían la mayoría, pues serían los que llevarían las cuestiones de gobierno, y luego el resto estaría durante estos 4 años simplemente haciendo la misión de oposición. Pues bueno, desde aquí Izquierda Unida se compromete a que si Ubrique le otorga la mayoría, compartiríamos todas las tareas de gobierno con el resto de grupos políticos, dependiendo de la cantidad de concejales que tuvieran, y de esa manera podríamos beneficiar a todos los ciudadanos de Ubrique, puesto que no es lo mismo que un concejal se dedique a una concejalía y se dedique en cuerpo y alma a llevar eso a cabo, que al espectáculo bochornoso que nos han sometido el equipo de gobierno que está actualmente, que por un no sé por qué causa nos vemos abocados con que prácticamente casi una concejala tiene que llevar todos los asuntos de Ubrique, y eso es muy grave. Y nada más. Pues Manuel Ramírez, número 3 en la lista de Izquierda Unida, quiere hablarnos de los planteamientos que contempla precisamente Izquierda Unida en su programa electoral para el futuro urbanístico de Ubrique, y qué soluciones pues pretende para los problemas que se enmarcan dentro de esa categoría. Nuestro programa es muy amplio, tanto en este aspecto como en otro, y tal vez no viene puntualizado uno por uno todo eso, porque entre otras cosas porque nosotros pretendemos que muchas de estas decisiones importantes, nosotros tenemos nuestro parecer, pero nosotros queremos escuchar tanto al resto de formaciones políticas como, muy bien decía Miguel, a la ciudadanía. Los políticos somos los representantes de los ciudadanos, pero a determinadas situaciones y a determinados planteamientos también nosotros queremos escuchar pues lo que opina la gente de a pie. Nosotros, en nuestro programa electoral, una cosa fundamental que llevamos es que no podemos estar otros 4 años más sin PGOU. En este último pleno municipal que se vio, pues se llevaba un avance. Nosotros, por las circunstancias personales de nuestro concejal, pues no pudimos asistir a él, pero nosotros llevamos el compromiso de votar favorablemente, no porque nos parezca que ese avance nuestro ni es lo que necesita este pueblo, pero sí era el comienzo para que a posteriori, entre todos, tanto los colectivos como los ciudadanos, como las formaciones políticas, pues pudiéramos haciendo aportaciones a ese PGOU, correcciones, etcétera. El PGOU, que recordemos, se lleva ya trabajando sobre él pues durante varios años en esta legislatura, que ha sufrido también bastantes cambios. Había faltas enormes dentro de él, en el que las primeras reuniones con el equipo redactor pues se les pidió que se corrigieran, como por ejemplo pues el tema de un camino alternativo en la calzada romana, que a pesar incluso de que el ayuntamiento estaba trabajando en ello, en el avance del PGOU pues no venía recogido, o por ejemplo el tema de las afecciones que el plan contra las inundaciones pues debe de tener recogida en este PGOU. Eso entendemos que es una cosa fundamental que se debe de ver recogido en este PGOU, que es el tema de las inundaciones, un plan contra inundaciones en el que hay un compromiso firme, no ya desde el ayuntamiento sino también desde otras administraciones, para evitar de que el pueblo de Ubrique pues año tras año casi prácticamente pues se vea afectado por esto. Nosotros, una de las cosas también que llevamos en nuestro programa pues es que la gestión del suelo público se realice de forma de que se evite la especulación con él. Otro punto fundamental que tampoco a lo mejor nos corresponde desde el ayuntamiento, pero que sí debemos de impulsar y trabajar para ello, es algo fundamental, que es la circunvalación y la travesía. Desde Izquierda Unida ya en su día pues no veía adecuadamente la propuesta de travesía que se hacía. En estos últimos 4 años, en el que hemos tenido participación directa en la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, pues nosotros vimos la oportunidad de plantearle a nuestros compañeros y sobre todo no ya a los compañeros nuestros, sino a los técnicos de la consejería, pues alternativas a las propuestas de circunvalación que había. Hemos tenido desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida diferentes reuniones, tanto en la localidad con técnicos ingenieros de esta consejería, como en propio Cádiz, también nos desplazamos allí y estuvimos exponiéndole pues la visión que teníamos nosotros. Al fin y al cabo no somos técnicos, pero entendíamos de que podía ser una alternativa a las propuestas que ya conocíamos. Desde estos técnicos pues la vieron con buenos ojos, y en el avance ese del PGOU pues venía recogida prácticamente pues la propuesta que nosotros en su día pues realizábamos. No es una cosa que vaya a solucionar todos los problemas de circulación que padece Ubrique por el amplio parque de automovilístico que tiene y por la orografía propia de nuestro pueblo, pero entendemos que es algo fundamental para al menos poder paliar ese tráfico que tenemos. Uno de los puntos también que llevamos en nuestro programa electoral, pues es el tema de la reordenación de urbana de la zona del Trebujena y del Estor. Entendemos que es un cuello de botella que afecta muchísimo al tráfico en horas puntas en la localidad, puesto que el nexo de conexión entre el casco urbano de Ubrique y los polígonos industriales, y en el que día sí y día también pues se producen grandes embotellamientos de tráfico. Nosotros pretendemos, que incluso no es una propuesta novedosa, sino que ya se lleva viendo hace ya bastante tiempo y que entendemos que un PGO pues debería de venir recogido en ella, que es el utilizar el edificio del Trebujena y del Estor como una especie de rotonda que, con la eliminación al menos en parte de la Plaza Juan Carlos I, que actualmente está en desuso, porque las humedades y demás que tiene pues prácticamente hacen inviable su uso, pues utilizar ese edificio como una especie de rotonda que aliviara en parte pues la circulación, la gran circulación que padece esa zona de nuestro casco urbano. Tenemos también, pues como todos los grupos políticos, vemos las circunstancias que padece nuestro pueblo, el tema de los aparcamientos. Entendemos que se debe de priorizar bolsas de aparcamiento en los extrarradios o en las cercanías del municipio para favorecer que cuanto menos coches haya por Ubrique, pues más fácil podrá hacer para la necesidad y para las circunstancias se puede hacer, pues pretendemos pues que se crearan esas especies de bolsas de aparcamiento a los alrededores del pueblo que permitieran pues un alivio en el tema de aparcamiento. Otro tema también que entendemos también que es fundamental en el tema de urbanístico es pues el arreglo de los márgenes de la carretera para que se puedan ser usados por los peatones y por los ciclistas y demás, y que se evite pues el atropello, que incluso en algunos casos se han producido y que provoquen también pues un aumento de las zonas de expansión y de ocio de los ubriqueños. Hay algo también fundamental en el tema de viviendas, que es la que entendemos también que debe de servir o ser prioridad para nuestro ayuntamiento, que es el tema de intentar revitalizar el casco antiguo, con tanto económicamente, con la programación permanente de actividades, apoyo de asociaciones vecinales, culturales y aparcamientos, culturales y de comerciantes, como también con el tema de la rehabilitación del parque de vivienda del casco antiguo. El casco antiguo, por las circunstancias, la población está envejeciendo y se está despoblando. Hay muchísimas casas que se están cayendo a trozos, y que una actuación por parte del ayuntamiento para la hora de rehabilitar, y entendemos que la empresa de vivienda Provisa pues debe de ser un acicate para estas medidas, pues podría conllevar pues la rehabilitación de muchas de estas viviendas y su utilización incluso a través del alquiler económico y demás para jóvenes, con lo cual pues podríamos matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, se arreglarían estas viviendas que están cayéndose, y por otro lado podríamos inyectar de juventud o de personas jóvenes en nuestro casco antiguo, con lo cual pues podríamos arreglar tanto una como otra cosa. También pues llevamos, pues como no podía ser menos también, pues el tema de que desde el ayuntamiento, en la medida que se pueda, pues la promoción de vivienda para personas que no puedan acceder a una vivienda privada, pues que desde el ayuntamiento se promocione esa vivienda de protección oficial en el que incluso nosotros hacíamos hincapié para que mujeres con cargas familiares y que no estén con y demás, pues tuvieran también un cupo o una presencia activa con ellas. Aquí pues se nos ha venido diciendo estos últimos 4 años con las viviendas de la barriada del 18 de julio que se iban a arreglar ciertas viviendas, la antigua vivienda de los maestros, y que se iban a ofertar al parque público municipal de viviendas, pero lo cierto y lo fijo es que tras 4 años pues esas viviendas siguen sin arreglarse y existen determinadas circunstancias en la localidad que el tenerla por parte del ayuntamiento y el poder facilitarle a personas que no pueden acceder a una vivienda digna, pues podría solucionarle muchos problemas, y que desde Izquierda Unida entendemos que debe ser el camino adecuado para ello. Pues todo eso es lo que se planifica y se plantea para el futuro Dubrique en materia de urbanismo y vivienda por parte de Izquierda Unida. Vamos a entrar ahora en otro bloque más estrictamente económico. Vamos a hablar de lo que, bueno, pues se prevé por parte de Izquierda Unida con la candidata, con Pepi Morales, en el ámbito de la hacienda local. Buenas tardes, una vez más. Todo el mundo entiende que la hacienda local es un poquito un tema un poquito delicado, pero sí que desde Izquierda Unida tenemos clara la gestión, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique, si nuestra propuesta llega hasta la alcaldía, sería una realidad, ¿no? Porque no es algo utópico lo que nosotros vamos a plantear. Desde Izquierda Unida nos comprometeríamos a exprimirlo hasta los márgenes más legales con el fin de mejorar la gestión económica municipal, procurando incrementar los ingresos de forma justa y de forma solidaria. Así como también apostamos por medidas de control de gastos mediante la mejora de la gestión y la potenciación del ahorro. Dicho esto, Izquierda Unida pretende y aspiramos de una medida desde un punto de vista clarísimo, porque todos los tenemos claro, el aumento de la participación del Ayuntamiento en el gasto público general, pasando de ser actualmente el 13% al 25%, porque los ayuntamientos, como todos sabemos, los ubriqueños y las ubriqueñas sabemos, son utilizados infinidad de veces por otras administraciones para cubrir sus propias deficiencias y carencia en el cumplimiento de sus propias obligaciones. Con eso conlleva que el ayuntamiento está aportando una actuación que no le corresponde. Entonces, desde lo que queremos proponer desde Izquierda Unida es que estos porcentajes se cambien radicalmente, ya que el ayuntamiento es el que soporta el ser el utilizado por estas administraciones, cambiando los porcentajes. ¿Cómo se haría? Pues de la siguiente manera: el 25% sería parte del ayuntamiento, otro 25% por parte de las comunidades autónomas y un 50% para el Estado. Por lo cual, ¿a qué deriva todo esto? Pues que el ayuntamiento no dependería directamente de las ayudas que le otorguen otras administraciones o que crean oportuna darnos. Con esta medida, con esta propuesta que Izquierda Unida ofrece, seríamos autosuficientes económicamente, de tal manera que tendríamos tal libertad de actuación que no tendríamos que depender de otras administraciones. Dicho esto, ante la situación de crisis que ahora, como comentaba Miguel, todos los partidos estaban hablando de crisis, de falta de ingresos en las familias, de ayudas que se le van a dar a las familias. Pero es que esta crisis no es de ahora. Llevamos años sufriendo la crisis, padeciéndola. Yo como ciudadana, como madre, como hija, como hermana, como mamá de casa, la he sufrido, la estoy sufriendo.

con nuestras tasas y nuestros impuestos. Y desde Izquierda Unida vamos a apostar por ese control de gastos en tanto en agua, luz, electricidad, teléfonos y carburantes. En cuanto al marco de respeto a los derechos laborales, potenciaremos y aplicaremos potenciaremos la implicación de los trabajadores y las trabajadoras ubriqueñas del ayuntamiento, en el ayuntamiento, en el servicio público. ¿Con qué fin? Con el de mejorar la eficacia de los mismos y procurar la mayor atención a la ciudadanía, que a final de cuentas es la que tiene que estar beneficiada con estos derechos laborales y tiene que estar implicado el servicio público con el ayuntamiento, que revierte a un mejor servicio al pueblo de Ubrique. La participación ciudadana, como ya habéis oído a mis compañeros, es importantísima para Izquierda Unida. Pues la participación ciudadana en la política económica, laboral, local, también. No se le va a dar la participación ciudadana para unos asuntos sí y para otros no. Para la economía local también se le va a dar participación. ¿Cómo? Pues celebraremos audiencias públicas anuales con el fin de acercar a la población a la complejidad del presupuesto municipal, dándole explicaciones. Izquierda Unida no solo pretende dejar todos estos puntos en el papel, no es una utopía, no es un sueño. Esto no se va a quedar, como bien ha dicho Miguel, en el tiempo de la campaña. Tenemos que tener una idea de futuro de como mínimo de 4 años. Los ubriqueños van a estar inmersos en su economía, porque por ello apostamos desde Izquierda Unida, una participación del ciudadano. También apostamos queremos poner en común ordenanzas fiscales con la representación de la ciudadanía, tanto de organizaciones sociales como asociaciones de vecinos, sindicatos, empresarios. ¿Para qué? Para rehabilitar y dándole sentido a lo que ahora mismo es el Consejo Económico y Social, que en estos momentos pues está ahí, pero sin esa participación creemos que es nula. Ubrique tiene derecho a participar en todas las decisiones que tome su ayuntamiento y en este caso también en la parte económica. Pues ahí quedan todos esos aspectos, propuestas y planteamientos de Izquierda Unida de cara al futuro ubriqueño, también en el marco de la política fiscal de la Hacienda. Vamos ahora con medio ambiente y con todos los servicios que se puedan generar precisamente de la gestión del entorno natural de nuestro municipio. Nos lo va a explicar la propuesta de Izquierda Unida, luego doy. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de servicios municipales y de medio ambiente, sin la profundidad que me gustaría por la premura de tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. Izquierda Unida apuesta por la recuperación de la gestión pública del servicio de agua, ¿no? Esta gestión actualmente está en manos, como todos saben, de una empresa extranjera y gracias, en primer lugar, a los gobiernos del PSOE y luego PP y PA, se ha hipotecado nuestro futuro durante 25 años, ¿no? Izquierda Unida ha demostrado que se puede hacer, se puede revertir esta situación de privatización y lo ha demostrado con la creación en el ámbito de la Mancomunidad de la empresa de basura básica. Ha sido un esfuerzo titánico que han realizado los compañeros de Izquierda Unida y que ha dado su fruto en una empresa pública con trabajadores implicados y solvente económicamente. Muy importante esta cuestión. La incorporación de Ubrique a esta empresa es muy importante, no solo por su aportación económica, sino por su presencia en los órganos de control, ¿no? Todos los trabajadores de Ubrique están ya incorporados en esta empresa y la central va a estar en Ubrique con los beneficios económicos que eso va a conllevar para nuestro comercio, ¿no? Izquierda Unida también se compromete a la creación de un punto limpio, ¿no? Como ese lugar en la que todos los ciudadanos podemos llevar toda esa cantidad de cosas que tenemos en casa y que no sabemos a dónde tirar y que no van ni al contenedor verde ni al orgánico y que acaban en los sitios más insospechados. Izquierda Unida también reivindica la presencia y la actividad municipal en los órganos de decisión del trasvase y de la explotación del pantano de los Hurones, ¿no? Esta iniciativa fue llevada a pleno por Izquierda Unida precisamente y fue aprobada, pero a día de hoy no se ha realizado ninguna gestión para llevarlo a cabo, ¿no? La presencia en estos órganos supondría poder participar en la toma de decisiones y exigir pues que se cumplan con la obligación de destinar los recursos económicos necesarios para solventar el problema de la erosión del cauce del río, ¿no? Esta erosión que no ha sido provocada pues por el aumento del caudal del trasvase, ¿no? Y que se tomen además las medidas necesarias para evitar el peligro de inundaciones para todas las viviendas que están situadas en las zonas adyacentes al cauce, ¿no? En cuanto a medio ambiente, medio ambiente es la gran olvidada en todas las políticas locales, autonómicas, nacionales, ¿no? Y Izquierda Unida es la única formación que la tiene de verdad presente en todas sus políticas, ¿no? Izquierda Unida, aquí a nivel local, apuesta en funcionamiento real del Consejo de Medio Ambiente, ¿no? Un Consejo de Medio Ambiente plural y dotado de capacidad de intervención. Este Consejo está creado, pero no ha sido convocado desde hace bastante tiempo, ¿no? Izquierda Unida lo convocará de verdad y hará real la participación ciudadana, esa participación de la que todo el mundo ahora en época de elecciones se llena la boca, pero que cuando llega la hora de gobernar se le olvida a todo el mundo, ¿no? Un tema tan importante como es el PGOU a nivel medioambiental no ha sido tratado en el seno de este Consejo, ¿no? Izquierda Unida también propone la unión de las carreteras en la cola del pantano con una ampliación y adecuación de estas vías para el disfrute peatonal y de ocio. Sería estupendo. También proponemos el adecentamiento del cauce y de los márgenes del río como un sitio de recreo, en especial desde la salida del pueblo hasta el enriadero, y su ampliación posterior hacia el pantano, ¿no? Sería una maravilla gozar de una zona para pasear, para montar en bicicleta, sin peligro de coches y rodeados de vegetación. ¡Qué maravilla! No solo para los habitantes de Ubrique, sino para todos aquellos que vienen a visitarnos. Apostamos también por la creación de un museo de artes y de labores antiguas, ¿no? La recuperación de una fiesta preciosa, la fiesta del árbol, que fue de tradición histórica y que se perdió. Esta fiesta se celebraba el 25 de marzo entre los años 1914 y 17 y se retomó en la Segunda República. En nuestro archivo histórico municipal está perfectamente documentada. Tenemos hasta un himno precioso. En ese día se reunían todos los niños de la localidad y se les ofrecía una merienda y se escogía un lugar en la periferia para sembrar árboles, ¿no? Una forma preciosa de realizar una actividad lúdica y de educar a nuestros niños en el respeto y en el cuidado de nuestro entorno. La repoblación del parque periurbano con especies autóctonas, la falta de regeneración es un problema y poder aportar nuestro granito de arena sería estupendo. La creación de esos microhuertos para la tercera edad, que estén además totalmente adaptados a las características y a las necesidades de los usuarios en cuanto a sus limitaciones físicas, para que ninguna persona con algún tipo de limitación física pudiera estar privado del acceso a esos huertos, y estarán ubicados en la zona del pantano. También Izquierda Unida propone como algo que se pueda hacer real para bonificar a las nuevas construcciones de viviendas y otros edificios por la instalación de energías renovables. Hay experiencia ya en otros municipios y es una cosa real y efectiva, ¿no? Que se pueden ponerse en marcha bonificaciones fiscales en ciertos impuestos municipales por la instalación de esas energías renovables, ¿no? También proponemos el estudio de la instalación de techos solares públicos en nuestros edificios públicos. Tenemos muchos, estoy pensando en los colegios públicos, en todos esos techos que tenemos vacíos y que podríamos llenar de placas solares. Generaríamos energía limpia, evitaríamos emisiones a la atmósfera y aumentaríamos nuestros recursos económicos. Izquierda Unida también aboga por una presencia activa en el ayuntamiento en las juntas rectoras del Parque Natural de los Arcos Nocales y Sierra de Grazalema. No solo asistir a esas reuniones, sino participar y proponer, ya que en esos órganos se toman decisiones que son de vital importancia en nuestro entorno y, por tanto, para nuestro futuro, ¿no? Por último, Izquierda Unida se compromete a culminar el proyecto de recuperación y mejora del río, exigiendo los recursos necesarios para ello. Pues ahí queda esa batería de propuestas que en el ámbito medioambiental propone, como decíamos, Izquierda Unida para el futuro de Ubrique. Vamos ahora a continuar, en este caso, con el ámbito de la industria, el sector de la piel y la marroquinería, vinculado, bueno, pues obviamente al ámbito industrial. Y Pepi Morales va a hablarnos de este asunto, ¿no? Sí, voy a hablar del tema, ya que la marroquinería, como todos sabemos, aquí los ubriqueños no hace falta, porque esto viene de generaciones y generaciones. Yo soy hija de marroquinero, nieta de marroquinero, y muy orgullosa que estoy. Amén de que tenemos que ser conscientes que la marroquinería es el pulmón económico de Ubrique. No vayamos por las lindes, porque si descuidamos la marroquinería, mal lo llevamos. Entonces, desde Izquierda Unida lo que sí apostamos es por la protección de la marroquinería, con un plan estratégico local participativo. Cuando esto se lleva a cabo, también potenciaremos apostamos por la potenciación de los mercados de productores frente al actual mercado que ahora mismo tenemos, que es de intermediario. Izquierda Unida también apuesta por el fomento del I más D más I. Lo explico: investigación, desarrollo e innovación, las nuevas tecnologías y la economía social. Esto es un plan estatal esencial para el desarrollo de nuestra industria, y desde Izquierda Unida vamos a fomentarlo. También apostamos por la optimización de todos los recursos de la Fundación MOVEX, la gran olvidada MOVEX. También en estos días estamos escuchando mucho sobre MOVEX. Eso lo tenemos claro desde, no de ahora, sino desde hace 8 años, que MOVEX está ahí. Pero hay que rentabilizar esta fundación, hay que rentabilizarla, y no se está haciendo. Y desde Izquierda Unida vamos a apostar por MOVEX. De igual manera, también vamos a apostar por el desarrollo de la Escuela de Artesanos de la Piel, que va a ser de nuestro futuro, si no hay nuevos artesanos. Pues apostamos por esa escuela, para que haya nuevas generaciones que apuesten y trabajen en la marroquinería, como decía Lola, tan maravillosa, tan exquisita, tan nuestra, tan identificativa como es nuestro pueblo. Pues Izquierda Unida va a apostar por ese desarrollo de la Escuela de Artesanos de la Piel, como complemento de la Fundación MOVEX. Otra vez tenemos aquí MOVEX. Es que está todo unido. No podemos olvidarnos que la marroquinería, la palabra marroquinero, está ligada directamente con Ubrique. También apostamos por organizar una fiesta de la piel anual, una feria, vemos que en otras ciudades, en otras poblaciones, se hace de los productos que tenemos, pero es que la marroquinería nuestra es la repera, como diría mi compañera Lola, él no va más. Entonces, si tenemos la marroquinería, que es lo mejor, vamos a apostar por esa feria de la piel anual, donde estén representados tanto fabricantes como comerciantes y artesanos. Y también apostamos por la marca de Ubrique, la gran olvidada también, como bien patrimonial que sabremos utilizar desde el ayuntamiento y para el beneficio de la población ubriqueña, con la colaboración tanto de empresarios como de trabajadores. Y una vez más, Izquierda Unida apuesta por la marroquinería, el pulmón de la economía ubriqueña. Pues hay que dar también esos temas abordados dentro del ámbito de la industria, y en concreto del sector de la marroquinería en nuestra localidad, y las propuestas de Izquierda Unida. Planteamientos de Izquierda Unida en el comercio, ¿qué es lo que pretende hacer? En cuanto al comercio, la verdad que el ayuntamiento, lo primero que tendría que plantearse, puesto que hasta ahora ha habido planteamientos, pero yo creo que no han sido totalmente genéricos sobre el comercio, sino puntuales. Nosotros, en principio, lo que pretendemos es que haya un, que se convoque de manera periódica a los comerciantes o a sus representantes o a las organizaciones comerciales que haya en Ubrique, de tal manera de que sean ellos los que planteen proyectos, campañas o expongan la problemática local sobre el comercio, porque muchas veces nos vemos abocados con que el ayuntamiento lanza campaña o lanza cosas, pero lo importante es que se cuente con los comerciantes. Lo mismo que hemos dicho de participación de los ciudadanos, en este caso concreto del comercio. El comercio de Ubrique sabemos que últimamente tiene bastante problemática debido a la crisis y muchos aspectos que habría que analizar. Pues todo eso, la única manera de que a través de Izquierda Unida vemos de poder afrontarlo es contando con la participación de tanto de los comerciantes particulares como las asociaciones de comerciantes que haya en Ubrique. Una medida concreta que tenemos en Izquierda Unida con respecto al comercio es intentar por todos los medios, y eso el ayuntamiento sí que puede hacer bastante por la labor, es de minimizar la burocracia y agilizar todo lo que se pueda el aspecto de licencia de apertura para los nuevos negocios, que muchas veces pues la verdad que resultan bastante largos toda la burocracia que se plantea a la hora de que tanto que hablamos de emprendedores, pues al lado de la palabra emprendedores tiene que venir la palabra ayuda a los emprendedores, y en esto el ayuntamiento creo que puede hacer bastante. Luego, un plan de protección al pequeño comercio y al comercio de barrio. Ya sabemos que en Ubrique, como en cualquier otra población, pues existe cierta competencia desleal en algunos tipos de comercio. Hay comercio de este ambulante que muchas veces los ciudadanos preguntamos si realmente tiene todo el visto bueno del ayuntamiento o simplemente entra una furgoneta por las cumbres y se dedica a vender lo que le parezca, y estamos hablando muchas veces de productos alimenticios que pueden tener mucha repercusión en nuestro pueblo, y la verdad que muchas veces no sabemos si se lleva a cabo un control efectivo de todo este tipo de comercio. También planteamos dar unos incentivos al pequeño comercio. En especial, desde Izquierda Unida queremos plantear una ayuda a todo el comercio relacionado con el casco antiguo, puesto que nuestra idea es potenciar el casco antiguo como fuente turística primordial de Ubrique, aparte del comercio de la piel. Entonces, eso hay que promocionarlo. ¿Cómo? Pues promoviendo todo tipo de actuaciones, tanto culturales como recreativas, y potenciando el casco antiguo y sus comercios que lo constituyen. Son las propuestas de Izquierda Unida para el comercio en nuestra localidad, y nos queda pues otro motor económico del municipio, como puede ser el sector turístico. ¿Qué se va a hacer por parte de Izquierda Unida para promover el turismo en nuestra localidad? Bueno, en cuanto al tema turístico, muchas veces, incluso muchos de los que hemos estado aquí hablando, pues directa o indirectamente hemos hablado de turismo, porque cuando estamos hablando de una feria de la piel anual que en la que puedan participar tanto los fabricantes como los comerciantes como los artesanos, estamos pensando en el turismo que nos puede llegar a Ubrique por ese motivo, y que además de comprar esos productos de marroquinería, pues también va a ocasionar pues que los establecimientos hosteleros pues también se vean beneficiados de ello. Es decir, incluso cuando estamos hablando de arreglar pues la unión de carretera del pantano, pues también estamos hablando de, con consecuencia de, va a generar pues un tráfico de turistas que directa o indirectamente pues también se va a ver beneficiado el pueblo. Con el tema, e incluso otro de los puntos también, que hablaba yo de urbanismo, que es el arreglo de los caminos y demás, incluso en esto también lo llevamos específico el tema del rescate y limpieza, incluso en algunos de ellos el arreglo de los caminos públicos que están en muchas veces usurpados por personas privadas o por fincas privadas, que hacen casi imposible pues el uso público por ello. Pues nosotros pretendemos pues que esos caminos públicos, que son un bien económico y un motor económico, mejor dicho, del pueblo, pues se liberen y se señalicen y se arreglen de forma adecuada para poder fomentar pues el senderismo y otras actividades en el medio ambiente. Nosotros en nuestro programa hay algo fundamental que es en el tema turístico, que es la puesta en valor, la tan manida puesta en valor de los equipamientos públicos que existen en nuestra localidad. Llevamos ya infinidad de años en el que todos pretenden o todas las propuestas que se hacen es de esa puesta en valor, pero lo cierto y lo fijo es que tenemos un trasvase, un área recreativa del trasvase que está pues allí abandonada, tenemos un campamento juvenil que está abandonado, tenemos un antiguo camping de Tabina que está abandonado, tenemos un museo de hábitat rural pues que está abandonado. Ubrique, tanto en el económicamente como turísticamente, no se puede permitir que esos equipamientos pues sigan en esas condiciones. Hace poco, llevamos ya bastantes años instando al equipo de gobierno a que tome medidas y que decida exactamente cómo se va a poner o se van a abrir estos equipamientos. Por fin, después de tanto insistir, pues se llegó a un acuerdo con la Asociación Tamal de hacer una valoración de la situación en la que se encuentran estos equipamientos y hacer un estudio de la viabilidad de los mismos. Pues nos llevamos como sorpresa de que uno de ellos, el campamento juvenil, pues se le ha dado a un colectivo social, ADEO, sin tener en cuenta algo fundamental, que es cuando se creó por parte de la Junta de Andalucía ese equipamiento, se hizo con la intervención también de la Asociación Juvenil Tamal, muy específicamente, pero también con la intervención del Ayuntamiento, en función de unos objetivos medioambientales, económicos, turísticos, que se pretendían, educativos incluso, que se pretendían que se vieran reflejados en nuestra localidad. Pues se le ha dado, está en el periodo de especie de licitación, no es licitación, sino que se le ha dado y cualquier persona pues podría o cualquier empresa acceder a o hacer una petición al respecto para que se le pudiera dar. Lo cierto y lo fijo es que nosotros entendemos que el ayuntamiento, como promotor directo de este equipamiento, debe de intervenir y utilizarlo, ese equipamiento, para los fines en el que en su día pues se construyó. Y no nos parece lógico que se le pretenda dar a un colectivo social que, por muy bueno que sea y por muy buenas intenciones que tenga, ni tiene la capacidad económica para la gestión, ni tiene los planteamientos que en su día pues se hicieron, y además se le pretende dar por 25 años, con lo cual estaríamos hipotecando cualquier actuación municipal en este equipamiento. Igual que ese, pues también pues podríamos hablar sobre el Museo de Hábitat Rural, en el que pues sigue en las mismas. Existe un compromiso por parte de la Consejería de Medio Ambiente de facilitar pues la instalación del contenido del mismo. El ayuntamiento pues ha hecho unas inversiones grandes y lo cierto y lo fijo es que a día de hoy pues sigue aquello pues destruido, con personas entrando y haciendo actos vandálicos dentro, y todo esto pues nos debe de llevar a que nosotros en nuestro programa pues propongamos pues la culminación y la inauguración de este museo, porque sería una fuente de riqueza para nuestro pueblo. Y con respecto al, bueno, también el, cuando antes hablábamos del de la zona recreativa del trasvase, también incluso hablábamos con el tema medio ambiente de allí de situar los huertos sociales, que entendíamos también que deberían de ser un motor tanto para turístico de la zona, como también para que ese equipamiento pues tenga unos usos más adecuados que una vez al año para una romería, que después pues van los que van. Y después el siguiente pues sería pues también un punto concreto que llevamos ya y que parece ser que los equipos de gobierno que han pasado por este ayuntamiento pues no ven adecuado, y que desde Izquierda Unida pretendemos que que sí se lleva a cabo es la creación de una zona recreativa abierta con restaurantes, servicios de oficinas de información turística en el antiguo campín de Tabina. Aquí, por las circunstancias, por la normativa que hay, pues no se puede construir lo que en su día se construyó, que fue un camping, pero sí entendemos que puede ser un motor o una que atraiga turistas de la zona del parque de la Sierra de Grazalema hacia nuestro pueblo. Es un equipamiento que debemos de abrir y de poner a disposición de todos los turistas que puedan estar, y con ello pues nos podríamos ver beneficiados por el aumento turístico hacia nuestra localidad. Existen, como digo, muchísimas cosas que directa o indirectamente viene reflejado con el tema turístico, y entendemos nosotros pues que todas estas actuaciones van a revertir en un beneficio general del pueblo, tanto en el tema de hostelería, en el tema de restauración, como en el tema de la industria de la piel, que al fin y al cabo, como bien decía Pepi, pues el motor de nuestro pueblo y el que nos debe de servir para el futuro. O sea, queda ese amplio programa de propuestas para nuestra localidad dentro del ámbito del urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda, que son las temáticas que hemos planteado en este primer espacio dedicado a las formaciones que concurren en las municipales y a la explicación de sus programas electorales. A modo de conclusión, dentro de todos esos aspectos urbanísticos y económicos del municipio que hemos estado destacando a lo largo de estos 60 minutos y los minutos que nos quedan, no sé si queréis terminar. Lo que yo, vamos a ver, voy a hacer la voz de mis compañeros, después de tratar estos 8 puntos importantísimos para nuestra población. Yo, como candidata y aspirante a la alcaldía, tanto yo como mis compañeros, puedo decirle al pueblo de Ubrique, a la ciudadanía, que estamos llenos de ilusiones, con una fuerza tremenda por trabajar por el pueblo y para el pueblo. Porque si lo que tenemos claro es que el político tiene que trabajar para el pueblo y por el pueblo, y no el ciudadano para el político. Como ya he dicho, tenemos esa fuerza, esa vitalidad que es como lava hirviendo en nuestra vena, porque queremos ver un cambio, una bocanada de aire puro, limpio y renovador en el ayuntamiento y en este pueblo de Ubrique, que tanto yo como mis compañeros amamos y llevamos en el corazón. ¿Por qué? Porque queremos luchar por un futuro mejor para nuestro pueblo, nada más ni nada menos. Porque lo que realmente y quienes realmente importa en este caso es la ciudadanía. No que un partido u otro esté aquí o esté allí. Aquí la importancia, como Manolo explicaba al principio, darle participación a otros grupos políticos, o Miguel, perdona, es una realidad, se puede trabajar por el bien común de Ubrique. Es que a mí me ha movido a estar aquí el que mi ciudadano, mi vecino, mis familiares, mi vecino, tengan una vida mejor, tengan una vida de calidad, tengan una perspectiva de futuro. Como ya te he dicho, Izquierda Unida apuesta. ¿Por qué? Por aquellos que a veces no saben defenderse ante todo lo que se le viene, ¿no? Que son los que están realmente sufriendo esta crisis, ¿no? Entonces, estos ciudadanos sí necesitan el apoyo de unos políticos comprometidos. Y desde Izquierda Unida sí vamos a luchar contra la corrupción. Y queremos defender a aquellos que más sufren la crisis, los parados, los afectados por la hipoteca, las personas dependientes, los empleos precarios, los necesitados de ayuda para comer, pagar la luz, el agua. Y daremos, como bien hemos explicado aquí, servicios municipales para las familias en situaciones críticas. Y nada más terminar. Quiero decir al pueblo de Ubrique que la realidad de nuestro pueblo es un desafío. Ubriqueños y ubriqueñas, no estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida. pues con ese solicitud del voto para Izquierda Unida vamos a quedarnos, y agradecemos a Pepe Morales que nos haya acompañado en este tiempo radiofónico, a Miguel González, a Manuel Ramírez y a Lola Godoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.